Radio Cabezas de Tormenta, un programa radiofónico hecho desde las entrañas de Madrid, la ciudad que no tiene corazón. En el programa de hoy estaremos con la gente de Tartaruga, un proyecto de pedagogía libre. Comentaremos el programa del libro anarquista del próximo 9, 10 y 11 de diciembre y, como viene siendo habitual, recomendaremos una peli, Hoy empieza todo, y los compañeros de Tartaruga nos recomendarán algunos libros. We'll be right back. Bueno, pues estamos a finales del mes de noviembre. La estación seca quedó atrás ya hace tiempo y la vuelta al cole este año, pues todos lo sabréis, ha sido más sonora de lo normal debido a los paros y huelgas que desde entonces se están llevando a cabo pues, por parte de los profesores y alumnos. Estas protestas se generaron a partir del pasado mes de julio, cuando la consejera de Educación de la Comunidad de Madrid, Lucía Figar, enviaba a los institutos de educación secundaria las nuevas instrucciones para el inicio del nuevo curso, ¿no? Y bueno, pues todos sabéis un poco por dónde van los tiros, el aumento de las horas lectivas semanales, se ha recortado las plantillas y bueno, y lo que parece apuntar todo esto es que la administración, así por lo bajini, pues está poniendo trabas a la educación pública, mientras los centros concertados y privados pues se ven favorecidos, ¿no? En Cabezas de Tormenta no somos expertos tampoco en este tema, la verdad es que se nos escapa un poco, así que bueno, si queréis os dejamos un par de webs donde podéis, un par de enlaces donde podéis informaros mucho mejor. Uno es www.soypublica.wordpress.com y otro es www.educacionalerta.wordpress.com. Aún así, como queríamos aportar al debate que se ha abierto, ¿no? Se ha hablado de educación, o por lo menos se ha mencionado la educación, pues desde aquí nos surgía la sospecha de que la chispa ha saltado más por un conflicto laboral y, por tanto, por un conflicto económico, que por el problema real que el sistema educativo sufre cuando se encuentra pues, encorsetado como está en una sociedad tan competitiva, capitalista, que necesita de nuevos ciudadanos súper preparados, ¿no? Para producir. Entonces, desde ahí la pregunta, ¿no? ¿Nos hubiéramos preocupado tanto de la educación si no se hubiesen producido estos recortes? Bueno, y debatiendo un poco sobre estos temas, nos dimos cuenta que en realidad los lemas de las protestas de estos últimos días y semanas no nos acaban de convencer. Y nos planteamos a quién podíamos invitar al programa para hablar un poco de este tema, pero más profundamente. Y por eso contamos hoy con Merche y con Andrés, del proyecto de pedagogía libre Tartarúa. Hola, ¿qué tal? Buenas. Buenas. Bueno, pues si queréis vamos a empezar con algunas preguntas. Vosotros ya tenéis un esquema muy preparado porque habéis presentado el proyecto antes. Pero bueno, si queréis empezamos por el principio. ¿Quiénes sois Tartarúa y qué es lo que proponéis? Pues Tartarúa es un colectivo formado por acompañantes, vamos, nosotros como educadores y 10 familias. Y bueno, el proyecto ahora iremos como punto por punto explicando, pero nace un poco por la necesidad de tanto de unas cuantas familias como nuestra, ¿no? Unas familias que no querían llevar a sus hijos a las guarderías ni a los colegios. Y nuestra experiencia como educadores, ¿no? Entonces, Andrés ha trabajado en escuelas infantiles y os puede decir cuál fue su experiencia. Bueno, pues un poco en las escuelas infantiles, sobre todo de 0 a 3 años, porque bueno, el sistema educativo está dividido en franjas en función de la edad que tienen los niños y las niñas, pues yo trabajaba en escuelas infantiles de 0 a 3 años y sobre todo lo que te das cuenta es que siempre te intentan vender la moto diciendo que en esos espacios se respetan las necesidades, los deseos y las decisiones de las niñas y los niños, y luego no es así, ¿no? No es así principalmente también por un sistema de organización del sistema educativo, porque hay 20 niños por aula, 20 niños de 2 años a los que tú les tienes que cambiar el pañal, dar de comer, un montón de cosas que te exige la administración y solo hay una persona. Bueno, eso no te lo exige la administración, ¿no? Esas son necesidades, pero el problema es que solo hay una persona para atender todo eso. Entonces, es imposible que las niñas y los niños desarrollen su creatividad, decidan lo que quieran hacer o no quieran hacer porque las condiciones son imposibles, ¿no? Y bueno, pues entendíamos que si de verdad queremos respetar a las niñas y a los niños, ese no es el camino, ¿no? Porque no se dan las condiciones. Además de que en la institución pública te obligan a organizar el aprendizaje de las niñas y los niños. Entonces, ellos y ellas no tienen ninguna capacidad de elección sobre qué quieren hacer, qué no quieren hacer, qué quieren aprender, cuándo, dónde y cómo, ¿no? Sí, como que creemos que el problema del sistema público no es tanto la, bueno, es la estructura, ¿no? Es el que las niñas y los niños estén encerrados en un sitio, estén divididos por edades, el conocimiento esté compartimentado en asignaturas y sobre todo que pues eso es totalmente dirigido y los profesores y las profesoras son las que dictan cuándo tienes que aprender esto, cómo y de qué manera, ¿no? Y entonces, bueno, y además eso que cada vez es más competitivo, desde los 6 años ya les puntúan, les valoran sobresaliente y tal, y eso genera entre ellos pues una competitividad increíble, ¿no? Y pues eso, como que no queremos participar de esa manera, pero como que sí que tenemos una motivación muy grande para estar entre peques, que creemos que, pues eso, aprendemos un montón de ellos. Uh-huh. Y eso, y por otro lado las familias que no quieren llevar a sus hijos a las escuelas. Bueno, hoy nos habíais contado antes de la entrevista que algún familiar se iba a pasar, no ha podido ser. Pero bueno, ya que estáis aquí, hemos visto que en vuestra presentación habláis a menudo del entorno. ¿Qué significa un entorno adecuado? Bueno, pues a ver cómo explicar esto. Es un poco complicado quizás hablar del entorno sin hablar un poco qué es lo que consideramos los ritmos de aprendizaje también, ¿no? Porque nosotras como vemos el aprendizaje es que los niños y las niñas tengan libre elección del material que quieran usar, ¿no? Entonces, ahí es donde creemos que es muy importante que el entorno, que haya unos materiales preparados y que el entorno esté bien adaptado para que ellas y ellos sean capaces de elegir qué quieren hacer, ¿no? Porque la intervención adulta en cuanto al aprendizaje simplemente se basa en preparar un entorno y bueno, y poner unos límites, que hace falta que haya unos límites de convivencia en el espacio y eso. Pero nos es muy importante el entorno precisamente para que ellas y ellos sean capaces de elegir qué quieren hacer, ¿no? Y en relación un poquito con lo que estaba diciendo Andrés, como que el proyecto se basa en respetar los ritmos vitales y los ritmos, bueno, ritmos vitales de desarrollo y los ritmos de aprendizaje. Como que creemos muy importante la concepción o la idea que tenemos nosotros del aprendizaje, ¿no? Para nosotros el aprendizaje es un acto que surge desde el interior del individuo y surge a partir de una motivación y en un momento evolutivo de desarrollo, ¿no? Entonces esto surge pues por influencias y por experiencias y surge de dentro a fuera, no de fuera a dentro. ¿Eso qué significa? Pues que tú por mucho que te esfuerces en motivarle y tal, pues los aprendizajes que realmente son valiosos y que te vas a quedar con ellos para toda la vida son los que aprendes por ti misma sin que nadie te los haya enseñado. Y de hecho los que recordamos y los que utilizamos, vamos, es como pues eso, los que tú los has descubierto, has investigado, has experimentado y a partir de las experiencias pues te has quedado con lo que te vale para la vida. Hay una frase muy guapa con eso, ¿no? Que se me ha venido ahí cuando estaba hablando la Merche, que era de como que los aprendizajes verdaderos nos enseñan, ¿no? O sea, que es imposible enseñar un aprendizaje verdadero, los aprendizajes se dan, ¿no? De hecho, leyendo vuestra presentación, habláis siempre de facilitadores, como de educadores como facilitadores y no de imposición del conocimiento, ¿no? Sí, el papel de los adultos igual lo podemos retrasar, si os parece bien. Sí, un poco en la línea en la que ibais hablando de principios sobre los que asentáis el proyecto, pues si queréis seguimos por ahí, ¿no? ¿Sobre qué principios pedagógicos recae el proyecto? Retomándole el aprendizaje, como que sí nos parece importante recalcar que el aprendizaje nos parece un proceso natural. Las niñas y los niños aprenden solos a leer y escribir. No hace falta que nadie te enseñe a decir esta es la C, con la O, con... No. Nosotros en Tartaruga nos piden que les leamos los cuentos 7 veces seguidas. A partir de eso, pues ya te las leen ellas con las mismas palabras, aunque no están leyendo, identifican las letras. Ellos te preguntan qué pone aquí, qué pone aquí. A partir de eso leen. Y digo el proceso de lectoescritura porque es como el que más nos llama la atención, ¿no? Porque nosotras hemos recibido otra educación totalmente dirigida. Y como eso todo, ¿no? Es como que ellos mismos aprenden a sumar, aprenden a restar, pues siempre con materiales y facilitando el espacio y el estando ahí atendiendo sus demandas, ¿no? O sea, sí que creemos que tienes que estar ahí para atender a sus dudas, ¿no? Y un poco enlazando, ¿no? Que antes, cuando hicimos la crítica al sistema educativo estatal o formal o lo que sea, ¿no? Hablábamos de que en este sistema educativo no se respetan ni los ritmos de las niñas ni los niños, ni sus necesidades, ni sus deseos, ni sus decisiones, ¿no? O sea, los deseos, las decisiones, es así un poco pedante, ¿no? Decirlo todo en el mismo pack, pero sí que me parece importante porque no se respetan ninguna de esas cosas, ¿no? Entonces, una de las cosas importantes que consideramos importante en Tartaruga es precisamente eso, respetarles tanto sus ritmos de aprendizaje, como decía Merche, como respetar sus decisiones, respetar los deseos que tengan y sus decisiones, que muchas veces nos saltamos a las toreras, ¿no? Las decisiones que toman las niñas y los niños y es súper importante. Sí, como que en la escuela ordinaria es todos, ahora todos aprendemos esto, ahora todos aprendemos esto, ahora todos, bueno, aprendemos o os enseñamos esto. Y eso no es real, o sea, no es real en el sentido de aprendizaje verdadero, porque cada uno tiene un ritmo de aprendizaje, unas motivaciones y unos intereses muy distintos. Entonces, además, en la escuela se castiga normalmente a quien va un poquito más retrasado y quien va más, tiene más facilidad también puede que se aburra en las clases y entonces como que no le vemos sentido. Esa es otra cosa como que tenemos súper clara en Tartaruga, ¿no? O sea, como evitamos los juicios, pero los juicios en todos los sentidos, ¿no? Porque entendemos que los juicios es una forma de dirigir también el aprendizaje. Tú cuando a un niño le dices, ¡ay, qué bien que has hecho pis! ¿Sabes? Estás dirigiendo, estás reforzando todo el rato. Eso para es una forma de dirigir, ¿no? ¡Ay, qué bien que estás calladito en el médico! ¡Ay, qué bien que no sé qué! ¡Ay, qué mal que esto! ¡Ay, qué mal que lo otro! ¿No? Entonces, lo tenemos también súper claro, ¿no? Evitar los juicios y evitar las etiquetas, porque las etiquetas vienen de unos juicios que hacemos los adultos y las adultas, ¿no? O sea, de repente un niño es súper revoltoso, ¿por qué? Porque está cantando en el metro o ¿por qué? ¿No? Entonces, si nos quitamos juicios, nos quitamos etiquetas, ¿no? Y también nos quitamos autoridad adulta, ¿no? De querer juzgar algo que no hay necesidad de hacerlo. Sí, es como evitar esos refuerzos positivos y negativos, ni muy mal ni muy bien. Como que las relaciones muchas veces entre adulto y peque se establecen con el muy bien. Eso, como lo ha dicho Andrés, todo el rato muy bien, muy bien, muy bien, muy bien. Y el muy bien ese lo único que genera es dependencia de los adultos para hacer una cosa y satisfacer al adulto que le está premiando constantemente pues su acción o lo que esté haciendo, ¿no? Hay una experiencia ahí también como muy guapa en, sí. en Tartaruga, una antigua familia que estaba antes, la madre se dio cuenta de lo chungo que son los juicios de valor cuando ella fue a hacer pis y su hija le dijo, qué bien mamá que has hecho pis en el váter, ¿no? Que claro, esto lo trasladamos a las relaciones adultas y nos escandalizamos, ¿no? ¿Cómo que qué bien que he hecho pis en el váter si es algo completamente natural? Entonces, está guay tenerlo en cuenta, hacer el símil muchas veces. Bueno, pues ahora seguimos hablando. Vamos a escuchar un poquito de música y continuamos. No vayáis. Yeah! Bueno, pues seguimos en Cabezas de Tormenta, hoy con Merche y Andrés, del proyecto de Pedagogía Libre Tartaruga. Y bueno, nos estaban contando un poco acerca de su proyecto y nos habíamos quedado un poco, si no me equivoco, en el papel, ¿no?, de los adultos en todo este tema, ¿no? ¿Cómo enfocáis, cómo veis vosotros este papel? Pues el espacio de convivencia, vamos, el espacio de Tartaruga es un espacio de convivencia en el, pues eso, convivimos con peques y nosotros, o sea, como una función básica es no programar, no presentamos ni proponemos actividades. Lo único que tenemos como fijo es la hora del desayuno, que les ponemos fruta, frutos secos, tortitas de arroz y tal, y quien quiere come, quien no, tal, pero nosotros no, lo único, pues eso, es preparamos el espacio, los materiales y como una condición importante es que el espacio sea seguro, ¿no? Que no haya tornillos sueltos, que no estén cables sacados o tal, que sea un espacio seguro donde se puedan mover libremente y los materiales que les, o sea, que les llamen la atención o que puedan manipular y experimentar a gusto. Y en verdad, como nos identificamos las adultas de Tartaruga, no nos identificamos con una figura con la típica figura del maestro, ¿no? Porque creemos que los maestros son esas personas que van por delante de la manada de niños diciendo qué es lo que hay que aprender, cómo hay que aprenderlo y cuándo, y lo dirigen todo, ¿no? Entonces, nosotras nos identificamos con nos llamamos acompañantes, ¿no? Porque estas cosas las estamos creando entre todas, entonces hay que ponerle nuevos nombres. Y la figura del acompañante que vemos es justamente lo contrario. Si el maestro va adelante dirigiendo qué es lo que hay que hacer, cómo hacerlo, cuándo hay que hacerlo, nosotras vamos detrás, las niñas y los niños deciden, y nuestra función, sumando a las que ha dicho Merche, también serían dar seguridad y ayudar en los conflictos que ellas tengan, pues cualquier conflicto, intentar dar seguridad, tanto afectiva como físicamente, si tienen algún impedimento físico que no les permite llegar a algún lado o cualquier cosa, ¿no? Y pues eso, crear un clima afectivo positivo en el que ellos estén a gusto y estén en confianza. Y pues eso, como que sí que creemos mucho en la parte emocional, ¿no? Y en las relaciones sanas entre las personas. Y inevitablemente los adultos y las adultas somos modelos, o sea, somos influencias para ellas, ¿no? Entonces, si nosotras no nos respetamos entre nosotras o entre las familias, eso lo maman. Maman todo lo que está y a un ritmo vertiginoso. Entonces, como que sí que, pues eso, nos cuidamos entre todas, ¿no? Y sí que hay buenas relaciones así entre las personas del colectivo. Sí, también como que nos parece también importante que no, el proyecto está claro que está dirigido hacia las niñas y hacia los niños, pero también nos parece muy importante poder crear una red de apoyo entre adultas, ¿no? Porque esto de una educación respetuosa no sabemos lo que es, ¿no? Y de repente te metes en un tren que no sabes ni a dónde va, ni qué paradas tiene, ni nada, ¿no? Entonces, pues sí que nos parece súper importante también vernos a las adultas como una red de apoyo, ¿no? O sea, para todo, tanto para dudas más intelectuales como para lo que sea, ¿no? Y que nos apoyemos de verdad. Y bueno, nosotras estamos para atender las demandas y necesidades que ellas nos soliciten, ¿no? Pues quieren pintar, por ejemplo, con pinceles, témperas, pues nosotros les preparamos para que no se manche, les preparamos un tarrito con agua, el pincel. O quieren que les contemos cuentos, pues te cuento un cuento las veces que quieras. O quieres salir al patio, pues te pongo el abrigo. Como que cuidamos eso, el atender todo lo que nos demanden. O qué envidia, ¿no? Sí. Una pregunta que me surge es, muchas veces cuando te planteas empezar un proyecto que tiene ánimos de ser crítico y de no ir seguir la corriente, pues surgen contradicciones, ¿no? Yo entiendo que en vuestro proyecto pueden surgir dos tipos de contradicciones, unas de cara, como pasa con proyectos de pedagogía libertaria muchas veces, que se encuentra el niño cuando sale de ese entorno que tiene un entorno que vosotros preparáis para que sea adecuado para él y luego se encuentra con otro entorno fuera y a veces choca, ¿no? Esto pasa, hay ejemplos de esto. Y un segundo foco de contradicción incluso en vosotros mismos, cuando, porque habéis hablado, por ejemplo, de un aprendizaje no directivo, de no intervenir, de eliminar la figura de autoridad, pero también habéis hablado de límites y todos somos conscientes de que en edades tan tempranas a veces, ¿no? Como que, bueno, decidme qué pensáis. Pues empezamos por los límites. Los límites para nosotras son normas de convivencia. O sea, el material que tenemos es para que dure y para utilizarlo y para respetar también ese material, ¿no? Tú no puedes coger un cuento y tirarlo por la ventana, no puedes. Y no puedes subirte a la mesa donde comemos, no puedes. O sea, como sí que creemos que unos ciertos límites a ellos también les da seguridad. Bueno, hay un libro que habla de esto, a mí me gusta mucho, que es de Rebecca Wild. Rebecca y Mauricio Wild, que es libertad, amor, respeto. Libertad y límites, amor y respeto. Sí, algo así. Y trata este tema con... Bueno, es que lo trata guay. Sí. En cuanto a los límites, siguiendo un poco con lo que ha dicho Merche, está claro que nosotras no queremos que se tiren cuentos por la ventana y no queremos que se tire o que mojes un cuento o que saltes encima de él o que un material que no está preparado para algo se dé otro uso o que pegues a otro compañero, ¿no? Lo que sí que creemos es que ante un límite tenemos que presentar una alternativa, porque sí que creemos que el hecho de saltar encima de un cuento, el hecho de pegar a un compañero... sin más, si solo cortamos ese impulso, no estamos haciendo nada, ¿no? O sea, también planteamos una alternativa siempre que pasa eso. O sea, ¿quieres pegar? Si quieres pegar, aquí tienes un muñeco y puedes sacar esa energía que tú tienes y que es necesaria sacar y pegar al muñeco. Si quieres morder, lo puedes hacer. Si quieres saltar encima de algo, mira, un cuento no, pero aquí tenemos unas colchonetas que sí, ¿no? Entonces, como que son límites también facilitadores de la libertad, ¿no? O sea, son límites que hacen que también entre todas podamos tener una convivencia, pero los límites tienen que existir también, ¿no? Porque a mí no me gusta que de repente alguien venga y me dé un puñetazo, así porque sí, o me tire un jarro de agua, no sé, ¿no? Como también llevar, o cojan mis cuentos o mis libros y se pongan a pintarlos, ¿no? Entonces es como, mira, compa, si quieres pintar, ahí tienes una pizarra para pintar, ¿no? Entonces... Y bueno, lo solemos hacer como un tono así, no enfadados, pero serios y sin quitarles nuestro amor ni nuestro cariño. Es simplemente, esto no se puede hacer aquí en Tartaruga, ni tú ni yo lo vamos a hacer. Y si quieres hacer, si tienes ganas de hacer esto, pues otro. Y bueno, respecto... Bueno, ¿querías decir algo? No, iba a hablar sobre el otro conflicto. La otra pregunta. Sí. Yo la verdad es que tampoco, o sea, Tartaruga es un proyecto que lleva 2 años o así, llevamos en funcionamiento, o sea, que tampoco tenemos una experiencia ni nada, ¿no? Lo que sí que puedo decir es que, uno, la oportunidad que se les ha dado a nadie se la va a quitar, de que se les respeten sus decisiones, sus deseos, todo lo que hemos dicho, y dos, las niñas y los niños que salen seguro que van a salir, bueno, o creemos que va a influir mucho en su autoestima también y en la seguridad que ellas y ellos tengan, ¿no? Una mamá que antes estaba en Tartaruga y que ha decidido escolarizar ha dicho que ella de lo que se queda es que su hija cree en ella. O sea, es autónoma, toma decisiones y es capaz de enfrentarse a la vida con autoestima, ¿no? Y diciendo, mira, yo hago esto y sé por qué lo hago, entonces... Pues conflictos, pues claro, ¿no? Tampoco sé qué conflictos van a tener, tampoco sé si es real o no es real, o bueno, sí que tiene pinta de ser real, porque si estás en un espacio que te respetan y después no paran de prohibirte sin darte una alternativa, está claro que es real, pero también es bueno que tengamos ahí una, ¿no? Como una fuerza y decir, mira, yo esto sé por qué lo hago. Bueno, yo iba a contar que Pedro, o otro, un niño de antes, que ya no está en Tartaruga, pues ahora está en un cole y a su mamá le dice, uy mamá, pues ahora en el cole me hacen pintar una flor de verde y solo de verde. Y me obligan a hacer pis cuando todo el mundo hace pis. O sea, como que él mismo se cuestiona la autoridad, ¿no? El por qué esto es así. Un niño de 3 años, ¿vale? O sea que yo creo que, bueno, pues el tiempo que dura, dura y esa experiencia que se llevan. De todas formas, para mí lo suyo sería poder ampliar esto, ¿no? O sea, que después no se tengan que escolarizar estas niñas y estos niños, ¿no? O sea, que de verdad que colectivamente entre todas busquemos alternativas para que... siga adelante, porque después, claro, hay mucha persecución también, ¿no? Y las familias dicen, hostias, que tiene 6 años, voy a escolarizar, hostias, que no sé qué, ¿no? Y, joder, y en ese sentido también tener una red de apoyo de gente que lleva un poco tu mismo rollo está guay para que funcione. No sé si queréis contarnos un poco por ahí, ¿no? En esa línea, ¿qué otros proyectos conocéis afines o cómo incluso vosotros mismos lleváis a cabo el funcionamiento del colectivo? Pues podemos empezar por cómo funcionamos nosotras. Pues como he dicho antes, es un colectivo de 10 familias y 3 acompañantes. Y bueno, tenemos asambleas una vez cada 15 días más o menos y las decisiones se toman en asamblea y de forma horizontal y la gestión es autogestión, lo gestionamos entre todas y eso, ellas se hacen cuadrante de limpieza y las necesidades que haya pues eso se gestionan entre todas. Intentamos, o sea, también de los años anteriores vimos que también para las familias era mucho desgaste estar en todas las decisiones porque, claro, las familias tienen otros ritmos, tienen unos chiquillos que no se pueden permitir tener 3 asambleas a la semana a las 8 de la tarde, ¿no? Entonces, ahí tienen otras necesidades y sí que hemos visto que de cara a este nuevo año las decisiones más en relación a la pedagogía y demás, el equipo acompañante pues un poco somos los que trabajamos en ese sentido, que luego está claro que esas decisiones se consensúan, ¿no?, con el resto de familias, pero eso, y bueno, y funcionamos pues como en todos los proyectos un poco horizontales, ¿no? Nos separamos por comisiones para repartir un poco el curro y eso, y que todo se decida por consenso. Y bueno, después también en cuanto a la organización de... Porque claro, yo eso lo entiendo más como la organización colectiva, ¿no?, de las adultas. Y después con los niños y las niñas, pues eso... Bueno, en verdad ya lo ha dicho un poco antes Merche, pero hay 10 niñas, simplemente está separado el momento del desayuno, que invitamos a que desayunen si quieren desayunar bien y si no, también entendemos que es su decisión. Y el espacio está dividido en 3 espacios. Y está dividido en 3 espacios en función del movimiento. Hay, pues, más bien, el nivel de actividad, ¿no? Hay un espacio más para saltar, correr, pelotas, tal. Hay otro espacio de cuentos para estar tranqui. Y si te quieres echar a dormir o si te quieres estar ahí como más... Y luego hay otra sala para una actividad intermedia, ¿no? Más de pintar, de juego lógico-matemático, de puzzles, tal. Intentamos que todo el material esté a su altura, a su alcance, para que nos demanden lo menos posible y sean autónomas en el espacio. Y otra cosa que no hemos dicho, que sí que es importante, es como que los materiales van cambiando en función de las necesidades que veamos, ¿no? O sea, como que a lo mejor tenemos un material que a nosotros nos encanta y decimos, uy, esto lo van a explorar, tal, y lo dejamos ahí a ver qué pasa y está muerto de risa, ¿sabes? No lo utilizan. En cambio vemos que pues tiene una necesidad brutal de escalar, pues vamos a facilitar eso, ¿no? Entonces como que el espacio está como está, pero es cambiante y los materiales van en función de las necesidades. Y eso, como que para nosotros es muy importante en nuestro papel la observación, ¿no? La observación de sus necesidades y sus intereses para adecuar los materiales y el espacio. Se me estaba ocurriendo ahí que en lo referente al por qué también hemos dividido los espacios en función de actividad, también tiene que ver mucho los límites, ¿no? Los límites entendiéndolos como respetar la actividad del resto. Yo si estoy leyendo un cuento en la sala de leer cuentos, no es el espacio para que tú vayas a saltar, a gritar, a tocar los instrumentos, no sé qué, ¿no? Entonces, de la misma forma que se pone el límite de aquí no puedes hacer esto, te acompaño a esta otra sala, que aquí hay colchonetas, aquí hay instrumentos de música, ¿no? Entonces también, cuando separamos los espacios, también lo vimos un poco en ese sentido, ¿no? Que lo iba a facilitar. Y bueno, la observación, aparte para de facilitar el material que creamos que sea necesario, pues a mí personalmente me parece como una forma de investigación sobre los procesos naturales de aprendizaje, porque ellos hay cosas que todos los niños y todas las niñas hacen, por ejemplo, poner las cosas en fila o envolverlas, o meterse ellos en cajas, o taparse con telas, o sea, como son, no sé por qué, pero o sea, surge, ¿no? Y surge, entonces, pues hacemos, bueno, no sé, como forma de investigar que cómo aprenden, que cada uno tiene unas estrategias y unas formas de aprender, ¿no? Que para llegar a un mismo objetivo, cada una tiene un camino para llegar, ¿no? Y se podría decir que aprendéis con ellos, ¿no? Sí, mogollón. Yo, o sea, eso es como parte de una investigación bastante, no sé. Y desaprendemos también, ¿no? Porque muchas veces es ahí como, ¡ay, qué bien! Y es de, no, ¿sabes? Porque es que lo tenemos súper metido, ¿no? Hacer juicios o refuerzos positivos o negativos o cualquier forma que es, al final es dominar a la otra persona, ¿no? Es dirigir el aprendizaje en un sentido o en otro. Entonces, aprendemos y desaprendemos. Y luego con el trato con las familias, pues este curso que hemos empezado, pues empezamos como nosotros tirando un poquito del carro, pero ahora las familias están súper implicadas y en el espacio se lo están currando ellas un montón y no sé, está funcionando igual. Pues no sé, si os parece, podemos escuchar un poco más de música o terminar por aquí, pero me gustaría que nos contarais o que nos dierais un par de referencias que habíais dicho al principio de libros y también, como había dicho Pablo, hablarnos de otros proyectos que conozcáis que vayan un poco en vuestra línea. Pues como libros así que a mí personalmente me gustan, todos los de Mauricio y Rebecca Wilde, pues Educar para Ser. Ser para Educar. Ser para Educar, los de los límites que hemos dicho antes. Hay otro que se llama, no sé qué, de la escuela no directiva, que también está interesante. Después, sobre el movimiento libre y la importancia de, pues eso, de esperar los procesos en el movimiento, de pues no adelantar procesos, no querer que un niño ande antes de lo que él puede andar o no ayudarle a algo que pueda hacer antes de que lo pueda hacer por él o ella misma. Hay un libro que es Moverse en libertad, de Emmy Pickler, que también es interesante. Sí. Después, en cuanto a una crianza respetuosa, hay un pediatra que se llama Carlos González, que tiene también como tres libros así, vamos, están, ¿sabes? Como las madres que tienen partos naturales y tal, es como la enciclopedia, ¿no? El tipo este, y la verdad es que escribe con mucho cariño y como con, no sé, son muy interesantes también, ¿no? Y otro que se me viene así a la cabeza es sobre la expresión y la libre expresión y la importancia de los no juicios en la expresión. Este libro va en concreto de talleres de pintura, es de Arno Stern y se llama La semiología de la expresión. Y eso es básicamente la importancia que tiene el expresarse libremente. Y pues está referido a pintar, pero yo creo que se puede enfocar a todas las expresiones, ¿no?, que tenemos. Y no sé si se nos ocurre algo. Es que al venir hacia aquí en el metro me he encontrado con una persona que ha leído los apuntes que iba haciendo para esta entrevista. Era una persona que pertenece a la asociación Nidia. Ajá. Y os conocía. Sí. Y nada, pues se ha alegrado un montón y me ha dicho que le mande el programa. Y me ha comentado también que, bueno, ella conocía proyectos como La Violeta en Galapagar. Uh-huh. O A la Vida y también las escuelas Waldorf, aunque creo que estas son regladas. No sé si conocéis proyectos de pedagogía que os interesen. Hombre, pues nosotros, por ejemplo, tenemos mucha afinidad también con las compañeras del Jardín Pirata, que están en la Sierra de Madrid. Y bueno, podríamos decir que la forma de funcionamiento es muy parecida, ¿no? Y... Ellas ya tienen una experiencia de 6 años y tienen niñas mayores, o sea, tienen, pues no sé si de 6, 7, 8 años. Y después, bueno, también el proyecto Nidia sí que les conocemos, claro, y bueno, pues también son compañeras y a la vida quizás tenemos menos trato con ellas, pero bueno, también conocemos la Violeta también. Y después también estaba, ¿cómo se llamaba esta? La de Barcelona, La Penya, también. Bueno, es que en Cataluña hay mogollón de proyectos, pero así en Madrid a mí se me ocurre otro que ha empezado también este curso, que se llama Saltamontes, y es un espacio de juego en el bosque, vamos, en la naturaleza. Y luego es que estos proyectos es que están creciendo como hongos, o sea, es que... Sí, no, cuando el río suena, ¿no? Agua lleva, sí. Sí, sí. Y bueno, pues la verdad es que es una alegría, ¿no?, que surjan proyectos de este tipo. Y no sé si queréis añadir algo más. Desde aquí, de verdad, que muchas gracias por haber venido. Y bueno, no sé si os falta algo que queréis contarnos. No, la verdad, vamos, yo creo que... Vamos, yo creo que ya sí, no es... Si queréis preguntar algo, aprovechar. O dudas, así. Sí, abrimos una rueda de preguntas a todos los asistentes de hoy. No me gustan las puertas. Las puertas que abrimos, las puertas que cerramos. Siempre el mismo vacío. Un vacío a veces lleno de gritos, a veces lleno de ausencias. Un vacío que tiembla y quiebra las trayectorias. Un día vuelve sobre tus pasos. ¿Qué nos mantiene aquí? El amor. La infancia. Y ahora debo hacerme cargo de 2 niños. Se acumula el trabajo. Llamemos a la policía, ellos se ocuparán. ¿Está usted segura? ¿Un bebé y esa niña en la comisaría? Oiga, señor Lefebvre, es el reglamento. Tienen que llevárselos. Sin contar que la policía hará un informe y la señora Henry... Ya lo sé. Pruebe con servicios sociales. Ah, sí. ¿Cómo? Pero si ya se lo he dicho. Daniel Lefebvre... Director de la escuela Leo Lagrange en Hermen. ¿Qué comisaría? Sí podrá evitar el problema. Espere, hay otra solución aparte de la policía, ¿no? Es la familia Henry. H-E-N-R-Y. Yo no tengo nada en mi ficha. Ustedes tendrán el teléfono de un familiar, de un hermano, de una abuela. Será mejor que venga su abuela en lugar de la policía, ¿no cree? Eso es secreto profesional. No estoy autorizada a dar esa clase de información. Es increíble. Me ha colgado. Oiga, señor Delaunay. Nos ha quitado un puesto de puericultora y otro de psicóloga. Le pido que no dramatice. ¿Sabe cómo están dentro de la media nacional? Al 93%, ¿eh? 93%. Señor Delaunay, ¿qué significa la media nacional? Son cifras abstractas que no tienen sentido en la práctica. Una puericultora para 250 niños es poco en Nogi. Aquí es una catástrofe. Verá, dedicamos el 45% del presupuesto a lo social. Un 45% no es una cifra abstracta. Lo que yo veo es que se han ahorrado millones cerrando la planificación familiar. Y nosotros, la asistencia social, aún no hemos visto nada del dinero que nos prometieron. ¿Y los créditos aportados para corregir la delincuencia juvenil? ¿Y los educadores que hemos enviado a los centros? Hay que recordarle eso. Y el concepto del bibliobús lo hemos creado nosotros. ¿Ha visto ya su éxito? Hay que actuar mucho antes. La solución ya no pasa sé, por... Ya lo ha dicho 100 veces. La solución no pasa por curar, sino por prevenir. Su madre le mima demasiado. Es un crío infernal, molesta a toda la clase, es agotador. Sí, la comprendo. ¿Es verdad que le tiró del pelo? Ya no le soporto, perdí el control. Tranquila, eso nos pasa a todos. Es inevitable dar algún azote. Hay que reconocer que algunos son terribles. No todos son angelitos. No sabía lo que hacía. A todos nos ha pasado. Pero cuando ocurre es mejor hablarlo, contar las cosas. Nos han enseñado a ocultar esos sentimientos, a rechazarlos, a tener vergüenza. Y el primer crío molesto lo acaba pagando. Una reunión de coordinación. Hay que callarse y escuchar a gente estupenda que no tiene ninguna responsabilidad. Ya sabemos que esto es inútil. Aunque el aspecto social no nos incumbe, cada uno a lo suyo. De la curva de Gauss, los que me interesan no son los de abajo, sino los del medio. Esos aún podemos rescatarlos. A los de abajo es inútil. Nosotros no somos Dios. Y encima nos pagan mal. Tu curva de Gauss es una mierda. No me sirve. Casi todos mis críos lo pasan mal. La sociedad está que arde. La verdad es que reunirse alrededor del gran jefe para escuchar su discursito es una pérdida de tiempo. ¿Qué quieres que hagamos? No somos el Samus, sino directores de escuela. Si te ocupas de los casos extremos, descuidas a los demás. Entonces, tiramos a la mitad a la basura y con los otros ya se verá. La basura nos estallará en la cara porque no para de crecer. Es muy fácil acusar a los demás, pero yo soy optimista. Tengo ordenadores, un periódico escolar, hacemos excursiones a París y tengo alumnos que aprenden con este método. Hablemos de métodos. ¿Te acuerdas de Lorán y su camisa de fuerza? Habremos salvado a 10 o más con tus curvas y normas. ¿Pero qué ha sido de Lorán? ¿Y si se suicida o mata a alguien? Hay muchos niños que están al borde del abismo, que son ignorados. No es una labor social. Se trata de escucharlos, de mirarlos. Bueno, pues hoy para los amantes del cine y para aquellos que quieran simplemente ver una película sobre educación y los problemas que esta sociedad tan avanzada arrastra en este tema, vamos a comentar dos títulos. Hoy empieza todo, que es la película de la que acabáis de escuchar unos cortes, y La clase. Ambas son películas francesas que nos sumergen en el entramado del sistema educativo, pues lanzando ideas y reflexiones parecidas, pero con una forma y una narrativa pues bastante distinta, ¿no?, en ambas películas. En Hoy empieza todo, es un drama social, como podamos entender cualquier drama social, ¿no?, dirigida por Bertrand Tavernier, escrita por Dominique San Pietro, y cuenta la historia pues, de un director de guardería, ¿no?, de un pueblo francés cuyos habitantes se encuentran pues, asfixiados por los recortes de gasto público y la reconversión industrial en el momento, ¿no? Todo esto, pues claro, repercute en la armonía familiar, en la falta de amor, en un mogollón de problemas que terminan teniendo las familias, ¿no? Aquí es donde entra el personaje de Lefebvre, es el director de esta escuela, ¿no? Y es, pues este, digamos, no lo queremos llamar profesor, educador, pero es esta clase de compañero que lo lleva dentro, ¿no? Que está con los chavales porque quiere estar con los chavales y hasta el extremo de que puede llegar a sacrificar su futuro profesional, sus planes familiares y tal por lo que cree, ¿no? La otra película es una película un poco menos romántica en ese sentido, más moderna, se llama La clase, es dirigida por Lauren Cantet y está basada en una novela que se llama igual, ¿no? Escrita por François Béaudereau. Claro, no es francés. Esta película, La clase, para que os hagáis una idea, el título original es Entre los muros, ¿no? Aquí ya sabemos lo que hacen un poco con los títulos de las películas. Hubiera sido un acierto, de hecho, dejar Entre los muros, ya que el director se ha pensado y el escritor el título, y no cambiarlo por La clase, ¿no?, que no dice nada. En esta otra película, es una película como más fría, es una película de diálogos en la que no vamos a sacar superfrases, ideas muy grandilocuentes, porque es una película muy realista en ese sentido, ¿no? De un lado vemos a un profesor entregado a su trabajo, que en principio tiene un gran sentido de la ética y de la responsabilidad, y de otro pues vemos a los adolescentes, ¿no? En Hoy empieza todo, hablábamos de una experiencia, de una guardería, o de un, no sé si es una guardería, son niños pequeños, ¿no? Y en esta de La clase, pues son adolescentes, ¿no? Pues adolescentes que son chavales que se muestran como son, ¿no? Con sus conflictos, con sus hormonas funcionando a tope, sinceros, atrevidos, a veces desconsiderados o descarados, energéticos o apáticos. Digamos que si La clase es la metáfora y el reflejo de esta sociedad, debemos mirar también a los profesores para descubrir toda una galería de actitudes que van desde el miedo y los nervios que estos pueden tener hasta la intransigencia, la rigidez o la voluntad de recuperar a sus pupilos para la sociedad, ¿no? Así que, no sé, es casi como un documental. Así que ahí dejamos las dos opciones. Hoy empieza todo y La clase. Let me explain. Stepped on the scale, had my mind in a twirl, and realized I was carrying the weight of the world. Who else would bear the burden, give the shirt on their back, rejuvenate the streets and rehabilitate rap? You see these minds are trapped, and I can see where they at, living in these fantasies that's about to collapse. I see a breach in their heart when I reach in their heart and grab them before more ignorance starts to kill our communities, drain our true abilities, frameless. The picture's the same, most of y'all feeling me, the rest of y'all not, cause you're missing the point, trying to blow up the spot and fill a slot of a new age slave. It's a shame how our people behave, got our roots turning over in graves, gotta walk on the path that they pave. I'm not the first or the last of the braves to break chains. I want to get free and ease my mind, but I just can't get away. And come to think about it, I want to get free and ease my mind, but we gotta find a better way. Yo, what up, kinfolk? How you been, low? Seem like the world going all up in smoke. I can't complain, I maintain, I'm making moves, I gotta get paid. No one I'm talking about, I'm about it, yep, your boy's about it. I got it together, now I'm hot, so don't doubt it. Shut down all the clowns when I shout it. Shout, shout, let it all out. It's the F-A-T, bitch, ask about it. Know what I'm saying? Cause Omni smashing, Trey be mashing, Sierra singing on the hook with that passion like. Yeah, you know, sometimes when you're surrounded around a lot of haters, a lot of negative, gotta get away from the negativity. Can't nobody let nobody stomp your light out, stop your shine, take away your beauty. Welcome to think about it. El sábado 3 de diciembre de 2011, manifestación al centro Picón de Jarama, 3 años de la muerte de Hamid. Hamid apareció muerto en el interior del centro de menores de Picón del Jarama. Era el segundo chaval que moría bajo custodia de Obelén. Si quieres acabar con este horror de los centros de exterminio para menores, acude. Convocatoria para ir en grupo en el metro de Barajas a las 5:30. From the rest is so fresh, and yes, you give them all something to talk about. They all need something to talk about. Might as well be. Bueno, y luego recordaros que los días 9, 10 y 11 de diciembre será el 9º encuentro del libro anarquista en la Escuela Popular de Prosperidad, que está en la calle Luis Cabrera 19, Metro Prosperidad. El viernes abrirá la puerta a las 6 y el sábado y domingo a las 11 de la mañana para que os paséis y cogéis el material que habrá en las distris. Y luego el viernes a las 7 habrá un debate sobre el movimiento 15M. El sábado a las 12 la presentación del libro De Memoria 2, El duelo de la inocencia, un día de septiembre de 1973 en Barcelona, de Jean-Marc Rulian. Y a las 5 la presentación del libro Veganismo, de la teoría a la acción. Y taller Coge una gallina y corre, principios y práctica de la liberación animal. A las 7 también habrá unas reflexiones sobre la lucha de las juventudes libertarias en los años 60. Y el domingo a las 12 de la mañana el taller de derecho laboral básico, nociones fundamentales para defenderte de tu empresario. Y a las 5 revueltas del mundo árabe, un análisis geopolítico. Pues nosotros también queríamos hacer una convocatoria para el día 10 de diciembre en Casablanca, que está en la calle Santa Isabel, número 23. Y bueno, el espacio Tartaruga estará abierto para curiosos que quieran ver y para peques también que quieran y puedan utilizarlo. Y nada, será una presentación, explicación del proyecto, comida familiar, así entre todas las que vengamos. Y por la tarde una charla sobre materiales y un cuentacuentos para los peques y las peques. Muy bien, pues a ver si nos vemos por allí. Muchas gracias por venir. A vosotras. Gracias. Nada más, solo hago recordaros nuestra web, www.cabezasdetormenta.org. Hasta la próxima. Adiós. Home, my rats and the air, he said. This stands for vacations. Tokyo's Batman to come to the place and all the Spider-Man men call like her man who had connections to the factory in Hawaii. So when they get off the plane, hula hula, sing it loud, Margarita. Drive along Alley Drive. In the marathon of Hawaii, I'm gonna run as fast as I can. Doctor Brass